Muy buenas tardes, bienvenidos aquí a Bacanal Musical en Radio Crash 105.0 de la FM. Y bueno, ya sabéis que todos los miércoles de 9 a 10 estoy con todos vosotros haciendo este programa que llevamos ya 4 años. En esta semana cumplimos 4 años aquí en Radio Crash. Y bueno, felicitarnos de estar aquí todavía, que bueno, que gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos apoyó el año pasado, cuando pasamos esa crisis con la administración, pues pudimos seguir en las ondas y se archivó el expediente que teníamos encima y seguimos para adelante. También tengo que dar un abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Arawak Mayab en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, como os iba diciendo, estoy muy contento de estar aquí con vosotros, porque bueno, la semana pasada tuve una prueba médica, que bueno, de esas cosas que siempre hay que tener un poquitín de cuidado, y no pude hacer el programa. Sin embargo, hoy aquí estoy a la carga y volviendo a lo que es casi lo clásico de Bacanal Musical, que son los años 60 y 70. Vamos a empezar con un grupo catalán que se llama Prumatic, una banda de Tarragona, que solo sacan un single en el año 1972. Grupo formado por Manolo Gálvez, voz; Francesc Torre, guitarra; José María Bejuto, guitarra; Alberto Jiménez, bajo; Fernando Carmona, batería. Bueno, como se iba diciendo, solo sacan este single y vamos a escuchar en primer lugar lo que es la cara B, ¿no? La canción es It Is My World. A ver qué os parece, ¿eh? Vamos para allá. All right. Yeah. Bueno, vamos a dejar a Prumatic para irnos ahora con Vértice, que os puse hace ya 2 semanas. Además, os puse de este mismo single, pues, la cara B, os pone la cara que es Take Me Away. Y vamos a recordar quién formaba este grupo, ¿no? Quién formaba el grupo catalán. Vértice, que era Matt Suñer, guitarra; Pepe Fernández, bajo; Pepe Martín, piano; Tito Artigas, batería; y Jordi Querol, voz. Bueno, todo un pedazo de grupo. Y voy a poner esta canción ya, Take Me Away. A ver qué os parece. Sí, perdón, un poquitín. Oh, baby, take my way tonight. Oh, baby, Qué pedazo grupo este Vértice, que pena que eso dura tan poco. Y ahora vamos, yo creo, que con la revelación de este Bacanal de este 13 de enero del 2016, que suena, la verdad, que muy, muy grande, 2016. El grupo se llama Microns, es un grupo gallego que solo, bueno, la documentación fue muy difícil de encontrar porque, como siempre os digo, cuando hago estos programas de los años 60 y 70 y con discos tan difíciles de conseguir, música muy difícil, son carísimos, o sea, los vinilos son... cuestan una auténtica barbaridad porque están detrás de ellos muchísimos coleccionistas, y no solo españoles sino también extranjeros. En este caso, en este grupo Microns, este grupo de Pontevedra, que es un grupo instrumental, que bueno, ya sabéis que en Galicia hay una gran tradición de bandas de las romerías, los animan nuestras fiestas, y siempre tuvieron muchísima calidad las secciones de viento, las secciones de metal, y en esta época, en los años, principios de los años 70, pues surgió este grupo que era realmente increíble. Os voy a poner, no voy a hablar más de ellos, pues ya hablo un poquitín más de ellos. Voy a poner esta canción que se llama Liberación, de su único single, y ya veréis cómo suena esto, son realmente magníficos. Vamos para allá. Así empieza a sonar. We'll be right back. Realmente, realmente genial este grupo Microns, que como os decía anteriormente, pues les voy a contar un poquitín de su historia, que ellos lo que hacían, aparte de, bueno, hacer, pues eso, las típicas fiestas locales hacia alrededor de la provincia de Pontevedra, también fueron al extranjero, fueron a visitar a nuestros compatriotas emigrantes, que en aquel momento pues iba mucha gente a Alemania, a Bélgica, a Suiza, bueno, que no sé quién no tiene un pariente por ahí, como tengo yo, que se ven en mi caso, pues se fueron a Suiza a trabajar, a buscarse una mejor vida, un mejor sueldo, y todos pues iban viajando por todos estos sitios dando conciertos en las casas de España. Hay muy poca documentación sobre ellos, hay muy pocas fotografías, puedo encontrar una de ellos en Rotterdam y poco más. Más tarde ya os contaré lo que era, quién componían esta banda, que me costó encontrar. ¿Qué cuento con cómo hago? Bueno, vamos a ver con una banda que se llama Círculos, que es también una banda catalana, y voy a poner una versión que se llama Get Ready. Bueno, también otra es que yo, si una cosa que siempre os digo, es que cuando hago estos programas de los años 60 y 70, especialmente de los años 70, son años que no tengo muy controlados, y todo lo que aprendo aquí con vosotros es algo magnífico. Por ejemplo, como el grupo anterior, Microns de Pontevedra, que habría que verlos en directo. Tienen que haber sido realmente bestiales. Bueno, como os iba diciendo, no me quiero desviar de Círculos. Bueno, pues otra banda que también encontré muy poco, que es de Barcelona, sacaron dos singles a principios de los 70, y escucharemos una canción que se llama Para Siempre, del año 1970, de este caso, de Equipo. Así suena ya, ¿eh? Junto a mí, oh, look out, baby. Junto a mí. Ahora vamos a seguir con el grupo Evolution, ¿no? Que es un grupo que proviene de los alemanes de Vampires cuando se trasladan a Castelldefels, bueno, a Barcelona, donde conocen al guitarrista Tony Ponce, y ahí en ese momento, pues bueno, ven que tienen Tony Ponce y estos alemanes de Vampires tienen pues la misma idea musical, pues son fichados por el sello Equipo. Y ahí ya se cambian de nombre, se ponen Evolution, bueno, es un nombre que les pega más, en el sentido que quieren evolucionar musicalmente en relación a lo que hacían antes, que por cierto, este sello fue creado por Artur Mas, no sé si tendrá algo que ver con nuestro querido amigo de catalán, famoso, ¿cómo se llama? El que estaba presidente de la Generalitat, no lo sé si es el mismo o no, pero coincide el apellido, Artur Mas. Pues bueno, va del año 1969 al año 1972, ya que Tony Ponce se tiene que ir al servicio militar y ahí el grupo pues se finiquita. Vamos a escuchar una canción que se llama French Sharpback, que es el primer single que saca este grupo Evolution, que nos va a servir para el vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar de quién hacen la versión, porque realmente esta canción, Fresh Sharpers, es una versión que hacen de un grupo. Bueno, no os digo más, os pongo la canción y a ver si lo acertáis. Bueno, lógicamente, con la forma que estoy hablando, porque estoy un poco tomado a causa de una reciente gripe, ¿no? Si llevo una semana de salud un poco extraña, porque siempre tengo una salud de hierro, y llevo una semana que parece que todo ha sido pim, pum, pam. Bueno, se llama Fresh Garbage, voy a decirlo así para que lo entendáis, porque mi inglés sabéis que es terrible. A ir ahora con otro grupo catalán. Como veis, hoy vamos a poner muchísimos grupos de esa zona de España, tanto de Barcelona, de Castelldefels, de Tarragona, y vamos a seguir con este grupo que se llama Mi Generación. De este vamos a hablar un poquitín más. Bueno, pues este grupo, Mi Generación, nace en el año 1967 y se disuelve en el año 1976. La formación primigenia fue Luis Maldonado, batería; Rafa Maldonado, bajo; Tony Palacín, guitarra; Paco Fernández, guitarra solista; y Jordi La Rocha, órgano. Bueno, hay que decir que Tony Palacín era el que estaba en la voz, el que cantaba, ¿no? Vamos a escuchar la canción Triste y Solo, primer single de Mi Generación del año 1931 de Palovala. A ver qué os parece. Hay que reconocer que esta versión que hacen de Stand Alone y de Garland Goldman, los amigos de Mi Generación, es realmente magnífica, como os decía antes. Vamos a seguir hablando de este grupo, ¿no? Bueno, al poco de construirse el grupo hay unas tensiones internas muy importantes, porque bueno, muchos miembros de esta banda querían pues apostar, pues eso, pues vivir de ello, ser profesionales, y otros no. Ganan esta primera opción, ¿no? Lo de apostar por ser profesionales. Entonces Eugenio Rey entra como batería, pero lo deja por un problema con depresión familiar, porque no venían con muy buenos ojos que el chaval se dedicase a eso de la música rock, le parece una cosa extraña, y entra Eliseo Parra. Llegan a sacar dos singles y un LP. En el año 2007 se sacó un LP en edición limitada, solo 500 copias, con todo lo que habían sacado esta gente. Bueno, voy a poner una canción que se llama Lágrima. Yo creo que es un grupo que, como siempre digo, hay que tener en cuenta que son gente que hicieron cosas muy interesantes allá a principios de los años 70, que no era tan fácil como puede ser hoy en día. Thank you. Esa es una canción mayormente instrumental que lo que es la voz, ¿no? Pero yo creo que es muy bonita, que está muy bien. Aquí el año 1971, mi generación, Lágrimas se llama esta canción. Vamos a irnos con los... No, vamos a irnos para los años 60, a mediados de los años 60, con esta banda catalana, que bueno, que tiene... Tiene su cosa lo que es el nombre que les ocasionó muchísimos problemas, porque coincidió con el referéndum del año 1966 sobre sí o no, de apoyo o no al régimen franquista, que en aquel momento el que estaba en España. Y claro, lógicamente, pues todo el mecanismo del poder estaba a favor del sí y hacían policía a favor del sí. Claro, estos llamaban los no. ¿Cuál es el problema? Que cuando sonaba un nombre suyo, o sea, una canción suya en las cadenas, decían los no. Entonces, claro, eso se podían llegar a pensar el público que la gente votara que no. Fijaos qué cosa más ridícula, pues sí, fue todo, les trajo muchísimos problemas, pues bueno, al final lo solventaron fácilmente porque ya el año 1967 ya fueron al Festival de Minden en Cannes representando a España, o sea, tampoco fue algo tan grave porque muchas veces se exageran las cosas, lógicamente España era un país con una dictadura, había censura. Pero bueno, en otros sitios a la gente, no sé lo que podía pasar, un hombre que fuera antisistema. Pero bueno, en este caso, encontré esta anécdota y claro, tuvieron eso. Lo que leí fue una entrevista que le hacían a uno de los miembros del grupo y que las pasaron canutas por culpa de aquello. Al final, bueno, lo pudieron solucionar y vamos a escuchar un tema del año 1966 de Vergara, su primer EP que se llama La Llave, los no. Quiero la llave de tu amor. los... Que llegaron a ser treneros de los Shadows. Bueno, vamos a irnos de nuevo a los años 70, en este caso con Pan y Regaliz. También de Barcelona, como veis, estamos hoy poniendo muchísima música catalana de rock. Y bueno, este grupo grabó su primer single en el año 1970. Y bueno, es un grupo que a mí... me llama muchísimo la atención. Voy a poner esta canción, Mayer Colores, que fue publicado por Equipo en el año 1971, y ya veréis cómo suena esto. Y si podéis, igual os lo pongo en la presentación que siempre hago en la web de mi programa. Voy a poner este vídeo, porque la verdad que tiene mucha gracia ver bailar a la gente. Bueno, siempre tarda en un poquitín, ya sabéis que esto es para canal, y siempre tardamos un poco en que salgan los sonidos. Es que este grupo es realmente magnífico, que en un principio solo se llamaban Agua y Regaliz. Bueno, tuvieron que cambiar el nombre, así con ese nombre, Agua y Regaliz, grabaron el primer single. Se disolvieron en el año 1973. Bueno, vamos a volver con Microns. Como os dije anteriormente, seguramente es el grupo revelación, completamente desconocido. ¿Y cómo hice para poder saber cómo se llamaban los miembros de esta banda? Pues bueno, me tuve que ir a una página de estas de internet de venta a segunda mano y encontré el single y por la... ponían lo que era el vendedor, ponían lo que era la cara y la cara B de lo que es la funda, y ahí lo puedo encontrar. ¿Sabéis cuánto querían vender? Digo, querían vender, no sé si alguien lo pueda comprar. Querían vender este single a 160 euros. Figuraos cómo está el mercadillo, como siempre os digo, de discos de segunda mano, que cuando hay algo que empieza a sonar el rum-rum en internet que puede subir de precio, se pone escandalosamente, ¿no? Pues en este caso, este grupo está formado por Enrique, saxo-voz, Prieto, guitarra-voz, Moncho, persecución-voz, Vicente, persecución, estoy yo bien. Persecución, voz, Vicente, viento, coro, Arturo, bajo y Evaristo, teclado. No pude saber más. Sé que salen los nombres, algún apellido, pero poquito más. Y además esta gente ensayaba en Pollo, en la provincia de Pontevedra, que es una zona que conozco yo muy bien porque tengo una gran amistad con Vicente, Vicentiño, como lo llamo yo, que es el sacerdote de esa parroquia, de esa zona tan bonita de nuestra patria, que son las Rías Bajas, que es una auténtica maravilla. Bueno, vamos a poner esta canción que se llama Recuerdos, que este único single fue producido por Vicente Jarro, y la canción, esta canción es suya, de Enrique Pazos Pedros. Enrique Pazos Pedros, que debe ser, pues, el saxo, me figuro yo, ¿no? Bueno, os pongo esta canción y a ver qué os parece, del año 1982, Microns, y como siempre os digo, que envidia no ver a esta banda en directo. Thank you. realmente magníficos, Microns. Bueno, ahora vamos a poner un grupo que tenía yo un poquito olvidado, que mira que cuando empecé ya en 2012 aquí en Radio Crash, ya sabéis, 105.0 de la FM, ponía mucho, que eran Los Pequeñiques. Iba a poner una canción que se llama Cerca de las Estrellas, que tuvo mucho éxito, además coincidió con lo que fue la conquista del hombre de la luna en el año 1969, que esta canción aparece en su LP Alarma, de aquel mismo año. Lo voy a poner ya mismo, que ya sabéis que Los Pequeñiques, esto, todos esos grupos instrumentales, que fue de lo mejorcito, con Microns. Visteis que el grupo anterior era también genial. Ahora vamos a visitar a nuestros hermanos lusos, a esos hermanos lusos, que ya sabéis que a mí Portugal es otro de esos países que me gustan mucho. Siempre que puedo pongo algún grupillo que encuentro por ahí. En este caso se llama Quinteto Académico, que van del año 1965 al año 1970. Sacan 4 singles en esta horquilla de tiempo y siempre la discográfica Bodo Dono. Esta banda cambió varias veces de miembros, cambiando más tarde por el nombre Académico que Quinteto más 2. Escucharemos el tema Tren, que es el primer EP de esta banda del año 1967. Train, like you dream, but I'll be safe. drink, it's hard for me. Oh, dream got someone I want to see. Cause inside a dream there is someone now, someone I got to see. No matter show me dream, what my dream does. Dream, why do you dream to want me so? Bueno, se nos va acabando ya el tiempo de este bacanal. Todo una pena, lo está pasando realmente genial con todos vosotros poniendo esta música de los 60 y de los 70. Y bueno, voy a despedirme con un grupo que no sé absolutamente nada de él. El grupo se llama Imagen y tiene una canción que se llama Frases. Este es un single del año 1976, estuve buscando, mirando, y lo que creo que es una canción que, bueno, que no tiene la verdad mucha cosa, en el sentido que es una música alegre, sin buscar nada. Tiene hasta un toquillo de power pop ahí setentero, y por eso me llamó a mí la atención, y por eso os lo voy a poner a todos vosotros. Bueno, me despido. Ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM, y encantado de estar todos vosotros, y portaros bien, que la vida es muy breve. Bueno, siempre tarda, ¿eh? Esto es bacanal.